Carlos Alfonso Suárez, jefe de proyectos de la Alcaldía Municipal del Espinal, nos va a comentar cuáles han sido los logros más importantes durante el año 2013 por parte de esta administración municipal. Muy buenos días, don Carlos, y cuéntenos, hablen de estos proyectos importantes que han logrado. Sí, muy buenos días. Queremos resaltar la gestión de la Alcaldía, del Alcalde Municipal, en la consecución de recursos del orden nacional para la pavimentación de la vía Espinal Coello por el orden de 8.300 millones de pesos. También tenemos la recuperación de la red terciaria en un aproximado de 11 kilómetros. Inicialmente fueron 3.500 millones adjudicados. Posteriormente logramos constituir otros 4.000 millones de pesos. Tenemos total para la recuperación terciaria en Tlacahuella de 4.100 millones de pesos. También tenemos, digamos, obras importantes que tienen incluidas en el plan de desarrollo, como la reubicación de los vendedores estacionarios del municipio del Espinal, donde ya se les construyó un centro comercial San Andresito para el municipio del Espinal. Allí quedarán ubicados inicialmente 33 vendedores estacionarios, más otros 7 que venían de una querella anterior de otra reubicación, donde el municipio les garantiza un lugar digno donde ejercer su trabajo, donde desarrollar sus actividades diarias. Contamos también con la construcción de un centro cultural para la vereda Guasimal. También contamos con la implementación del lugar de primera infancia de San Lucas, una obra cercana a los 850 millones de pesos. Esto es para la primera infancia, para albergar niños que están en edad no escolar en horas de día, donde se les facilita todo lo atinente al cuidado de un infante. Hemos venido también gestionando recursos para la construcción del Coliseo de Balcanes. Esta es una terminación, una última etapa. Es una obra que está alrededor de los 4.500 millones de pesos que iría a sacar por Coldeportes. Tenemos también patinando un proyecto en la última fase de la construcción del malecón de la Caimanera, una obra por 2.700 millones de pesos. Está la gasificación de todas las veredas del municipio del Espinal, que deben de quedar gasificadas al final del año, al final del periodo de gobierno. Son un total de 35 veredas, en este momento llevamos gasificadas 14. Está puesta tanto la directriz del alcalde como la disposición presupuestal para poder llevar al final del cuatrienio la gasificación de todas las veredas. Proyecto de vivienda, comando el proyecto Luis Carlos Galán. Importantísimo, tenemos en dos proyectos, uno privado por 100 soluciones de vivienda gratis junto con Cafasur, uno público por 300 soluciones de vivienda de la Luis Carlos Galán, que está ya en un 30% su construcción. Y ahorita en enero entramos al proyecto de vivienda del salario mínimo, donde aspiramos también participar con un mínimo de 250 soluciones de vivienda ahí. Listo, doctor.